Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hoy cubriendo el espacio de la compañera profesora Romy Silva, que está justamente con sus tareas en docentes. Mañana se reencontrará con toda la audiencia. Me estaba entrando acá y me están llegando mensajes de los puestos que están a full en la recolección de firmas. Un saludo a los compañeros allá en el intercambiador Belloni, que diariamente se colocan y bueno, están en contacto con una zona bien importante de Montevideo. Nos comunicaban los compañeros de la agrupación nuestra de la zona del municipio C que mañana van a estar en la feria de Jacinto Vera, en la FINUR, entre Enrique Martínez y, bueno, ya se me fue la otra, pero van a estar allí desde las 10:30 más o menos de la mañana. La gente que habían llamado a la radio acá de la zona de Jacinto Vera, que tenían ganas de firmar, bueno, mañana van a estar allí. El sábado estos mismos compañeros van a estar en la feria de Zapicán, bruta feria, que seguramente va a tener una repercusión importante. También estábamos en contacto con los compañeros de la zona del barrio Bonomi, barrio Borro, y allí hay un puesto fijo en Enrique Claveux, 54 Claveux, ahí va, Enrique Claveux, 5454, es en la casa de Perla y Nelson. Los vecinos allí lo conocen, también hay algunos almacenes allí cerca que están con papeletas, y el viernes se van a instalar en la feria del barrio Borro, ahí en lo que se conoce como la Plaza de los Palos, frente a la Escuela China, en Martiriné y Orsini Bertani. O sea que se sigue poblando Montevideo de los puestos de recolección de firmas, sumando y sumando voluntades para convocar al plebiscito y para infligirle una derrota histórica a los dueños del capital, al gran capital, al sistema financiero, al eje de este modelo económico vigente. Pero hoy no podemos no hablar de la barbarie, repudiándola. No podemos hablar de la política criminal del imperialismo y del sionismo, repudiándola. Al mismo tiempo que repudiar la brutal campaña de desinformación y de mentiras que se ha montado por los grandes medios de comunicación, tergiversando permanentemente la verdad. Ayer un misil de fabricación americana cayó en un hospital en Gaza. 300, 500 muertos. ¿Qué más da? Sumándose a los más de 3.000 muertos que ya van contabilizados en la Franja de Gaza. Y después preguntan y dicen, pero ¿y quién es el responsable de esto? Ayer, no sé por el horario, pero si para nosotros era hoy, llegó Biden a Israel a explicitar su respaldo a esta política genocida y a sumarse a la versión absolutamente falsa de que los propios palestinos habían bombardeado el hospital. Si esto lo estuviéramos contando como una parte de la historia hace mucho tiempo, diríamos que nadie le podía haber creído. Sin embargo, los medios de comunicación masiva, los grandes medios, los del poder, repiten como loros barranqueros esta versión absolutamente falsa y criminal. Deberíamos sumar al señor John Biden como en la lista de los criminales de guerra en la humanidad. Fue a expresar el apoyo en este momento, a respaldar la política de, ¿cómo le llaman?, el derecho de Israel a defenderse. ¿Y el derecho de los palestinos dónde quedó? ¿Dónde está? O sea, cada acto defensivo de los palestinos inmediatamente es un acto terrorista y las masacres del otro lado son actos de defensa. Pero no nos equivocamos en buscar el responsable final de esto, sin disculpar a nadie. Ahí está el imperialismo yanqui en la base de esta política, como soporte de esta política criminal de guerra, de apartheid y de genocidio. Obviamente que acá lo que está en juego son razones de económicas de inmensa magnitud, desde el control de un área estratégica, una zona estratégica, y después también ante el impulso permanente de la guerra por parte de Biden y su gobierno, de las guerras en general, seguramente está la mano de la poderosa mano de la industria armamentista. La Unidad Popular ha sacado una declaración absolutamente clara y contundente hace días en relación a esta situación. Y ahora nos sumamos a la convocatoria para este viernes para que también Montevideo sea una de las tantas capitales del mundo donde el pueblo artiguista, el pueblo uruguayo, el pueblo oriental, mejor dicho, va a salir a expresar su histórica solidaridad con la lucha del pueblo palestino y su condena a la política del sionismo. No nos dejamos arriba con el poncho y no metemos a todo el pueblo judío en la misma bolsa. Siempre hacemos esta distinción, porque sería como condenar a todo el pueblo alemán por el nazismo. Y hubo heroicos luchadores en la resistencia dentro mismo de Alemania que pagaron un altísimo costo por su oposición al nazismo. Pero no nos llama la atención. También queremos rechazar las actitudes ambivalentes y tibias o de indefinición con respecto a este tema. En lo que es la vida política del Uruguay, nos preguntamos, ¿dónde está el gobierno uruguayo que rápidamente salió a respaldar al gobierno sionista después de la ofensiva del sábado del pueblo palestino? ¿Dónde están las condenas a los crímenes de niños, de mujeres, de ancianos, de las bombas en los hospitales, en las escuelas? ¿Dónde están? Eso no es neutralidad. Eso es tomar partido decididamente a favor del opresor, del que practica la segregación racial, la búsqueda del exterminio de un pueblo, la ocupación colonial. Están de un lado, no están en el medio. Como los que callan, como los que no se expresan, como los que no ganan la calle. Es difícil ocultar la indignación ante tanta barbarie. Y no debemos ocultarla. Con seriedad, con firmeza, con responsabilidad. Buscando la paz, pero la paz sin justicia no existe. No existe paz cuando hay un pueblo oprimido. No existe paz cuando hay un pueblo ocupado. No existe paz cuando lo que se pregona es la supremacía racial y el odio hacia quienes en realidad están siendo expulsados de su propia tierra. 75 años de opresión deberían ser razón suficiente para entender la rebeldía, la voluntad de lucha, la necesidad de luchar para sobrevivir, de un pueblo, como lo respaldamos en el pueblo vietnamita, como hemos respaldado la lucha de los pueblos originarios, como respaldamos la lucha de los pueblos que luchan contra la opresión imperialista. No podíamos en el día de hoy no tomar esto como tema central, sabiendo que están todos los demás temas que nos ocupan, que nos convocan y que nos seguirán convocando. Pero nuestro más firme rechazo a la política genocida del gobierno sionista de Israel y nuestro respaldo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Nos vamos quedando por aquí. Ustedes se reencuentran mañana, 12:15, con la audición del Movimiento 26 de Marzo.